Bienvenidos, damas, niños y caballeros, a este viaje número 13 de Retina Indígena. Por favor, abróchense los cinturones, que esto sale por las distintas frecuencias moduladas estereofónicas en la vía terrestre y en el mar del internet. Les pedimos mucha atención y que reenvíen a este podcast a personas importantes, amigos, vecinos, ñeris, compañeros, que desde donde estén les acompañamos. Y cualquier cosa, comuníquese con Prensa Retina Indígena @gmail.com. Y así suenan las imágenes del día. Bueno, soy Julieta Rojas de San Estenia, soy ingeniera agrónoma. Y en mi trabajo con el suelo y en agroecología, creo que la mirada femenina es fundamental y creo que eso tiene que cambiar lo antes posible. Y lo que veo es que muchas veces esto viene planteado desde las mujeres o desde hombres que tienen una visión cuidadosa y femenina. Puede ser. Hasta considerar como los desastres naturales que están sucediendo, que están agravados de las actividades humanas. Todo eso empieza a mirar, a observar, y no se es crítico desde una visión más femenina, más armónica, más de cuidado, no nos va a llevar a ningún lado. Seguinos en retinaindigenaar.blogspot.com. Ayon sa katra latrak nam para lamat para tapi sa kalotak po na biyak lepi wana non kalepi katawo na may sakuran gisek pi wetalo na wakarma sa kataso epak le na kat kirili at madoksen at le na kat palo ko madreha aso majen at arendra wana ya kirili na loob na namnyak pile katak-takay na yipi takani sa trawe kasosolen at kirigi ka koyanwa kanalawe kanatsilgan yi na tse isetra no nagat katak na tiyapal kat takay nam wanyaram nasigan na loog na we kasoso kirigi habiyak lase palgaziyatak taon na kaira kanatan yi karalamak en los montes las mujeres com encuentran la medicina para su pueblo. Entre las hierbas está el palo comadreja para aliviar la picazón de la varicela. Estás escuchando podcast Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Hola, yo me llamo Gustavo Leiva y representando a nuestros hermanos de acá originarios de danza autóctona Runocachí. Y la danza en los pueblos originarios es una manifestación cultural más importante de nuestro pueblo indígena. Y nosotros vivimos en el Chaco, en la localidad de Juan José Castelli. Nosotros danzamos en representación de nuestros antepasados, con nuestra danza, mantenemos viva nuestra cultura, para que no se pierda nuestra costumbre. Kamisikitape, saludos a ustedes, gracias. Nyachek significa gracias. Podcast Retina Indígena. Noticias, la comedia y el drama del porvenir diario, las historias personales que se reflejan en un laberinto de espejos de un mundo que, al igual que vos, se desintegra en cada acción para generar nuevas experiencias, derribando muros, cruzando fronteras y encontrándonos en este espacio llamado Planeta Tierra. Seguinos en retinaindigenaar.blogspot.com.